Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común. Volvemos a encontrarnos en época navideña y hemos querido, como hicimos el año pasado, dedicar un programa a esas canciones que pueden acompañarnos en estas fechas. Por eso nuestro Sentido Común de hoy está de nuevo dedicado a los Christmas Rock, como este Merry Christmas Baby de Otis Redding. Como siempre, en este momento llega la hora de decir ese hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues preparada ya para las fiestas y disfrutando de esta canción que Redding publicaba en 1968 y que es un auténtico clásico. Hoy, como siempre hacemos, vamos a intentar escuchar algunas canciones no tan habituales en este tipo de selecciones, esperando que nuestros oyentes lo pasen tan bien como nosotros. Y vamos a seguir con más música azul, pero esta vez un poquito más ruda, porque llega el momento de André Mr. Rhythm Williams. Williams grababa con Dick Taylor de los Pretty Things a la guitarra un EP navideño que iba a editar Norton en 1997. Y como todo lo que edita la famosa disquera, este EP es más que interesante, y si no, comprobadlo con este Poor Mr. Santa. Was the night before Christmas. The lights was really flickering. The children running around sleepless, doing the greasy chicken. Santa slid down the chimney with his dick in his hand, screaming, "Get off them drawers as quick as you can." A nose full of cane, and a pipe full of weed, and 100 pounds of marijuana with that sack on his back. Mama said, "Get out them red pants, Santa. I'm going down on you tonight. I'm giving you your Christmas present. Hot, juicy, wet, and tight." Now Santa was happy when Christmas came around, 'cause he could get away. He knew the big secret. Miss Santa was gay. Now everybody waited by the chimney in their masks. They wanted to see who was gonna fuck Santa in his ass. "Oh, Mr. Santa Claus, I wouldn't want to be you. Oh, oh, Mr. Santa Claus, Just look at all the shit that folks take you through. Gangbangers trying to trick you for your toys. Girls fucking men, men fucking boys. Leave a little note saying, please fill my socks. Nikes to beepers, blunts and rocks. Hey, Mr. Santa, I'm glad I ain't you. Just look at all the shit that folks take you through. If you had enough pussy and you want some head, second room on the left, I'll be in my bed. Oh, shit, I know what you're going through. Just look at all the problems the folks are taking you through. From the North Pole to the South Pole, that ain't a bad run. If you get rid of the heights, you could have a little fun. All the bitches wait with their legs open wide, head naked, trying to hitchhike a ride. Poor, poor Santa, I don't want to be you. Lips and dicks so when you finish in misery, shouting, y'all all fucked up, but you sure was right with me. Hey, Santa, I don't care, I don't want to be you. Just look at all the shit that folks taking you through. Merry Christmas to all and good. Y giramos la mirada hacia el rock and roll y los padres del invento para pararnos en el grandísimo Eddie Cochran. En 1956, Cochran se metía en un estudio para grabar un single junto a The Holly Twins. Estos eran Janelle y Jonelle McGuinn, a los que se unió como músicos de sesión Connie Goy Boy Smith a la guitarra. El single contenía en su cara B la canción de Tender Age y en su cara A el tema que vamos a oír y que no deja lugar a dudas desde su nombre. I want Elvis for Christmas. Well, baby, baby, baby. Saw you swinging, our hearts lit up like a Christmas tree. So please, please, Elvis, spend Christmas with me. And if you want, your ain't nothing but a reindeer, whoop, barking all the time. Well, if you ain't here for Christmas, then you ain't no friend of mine. If only you could hear what we're saying, if Santa Claus could hear us praying, there isn't anything that we wouldn't pay if you could be here, Elvis, on Christmas Day. And if you want, I'll be here so lonely, baby. I'll be here so lonely. It's gonna be a great noise. So don't be cruel and love me tender. Don't give me those blue moon blues. Come back, baby, I wanna play house and I promise not to step on your blue suede shoes. I want you, I need you, I love you. There ain't nobody above you. Won't you listen to my Yuletide plea? And please, please, Elvis, spend Christmas with me. And if you want, you ain't nothing but a reindeer. We're barking all the time. Well, if you ain't here for Christmas, then you ain't no friend of mine. So, Elvis, spend Christmas with me. Y en 1993, el mítico cantante de country Bobby Bear editaba el álbum I Love an Old Fashioned Christmas. Robert Joseph Baird, nacido en Ohio en 1935, es uno de los grandes desconocidos de la música country. Un tipo con un talento enorme, pero al que rara vez se nombra entre los grandes, a pesar de merecérselo como el que más. Baird, además, es padre de uno de los músicos más interesantes de la actualidad, Bobby Baird Jr. Pues en ese I Love an Old Fashioned Christmas, que es un disco de Christmas, como no, se incluía este Christmas Train, Bobby Baird. From the time he was a child, like all little boys, Santa loved a train. So this year it was decided to let the reindeer take a rest. Christmas would come a-rolling in on the Jingle Bell Express. The presents were all loaded in the boxcars front to back. All aboard the Christmas train, here comes Santa down the track. Here you go. Christmas Sentido Común. Con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Y a quien sí se suele nombrar entre los mitos de la música country es a Buck Owens, cuyo verdadero nombre era Elvis Edgar Owens Jr. Casi nada ahí, Raquel. Casi nada, no me extraña que se lo abreviara un poquito. Ahí has estado mala, ¿eh? Bueno, es que es demasiado largo. Sí, mejor nos quedamos con Buck Owens. Venga, conocido además como el orgullo de Bakersfield, Owens grabó en 1967 un disco de Christmas un tanto peculiar, porque en lugar de hacer canciones tradicionales, que era lo habitual, graba un disco de temas propios en los que ofrece una visión de la Navidad desde diversos puntos de vista. Cosa que hace, por ejemplo, en la canción que vamos a oír, Santa Look a Lot Like Daddy, en la que se pone, como en tantas otras veces, en la piel de la clase trabajadora. Ahí va, Buck Owens. Santa looked a lot like Daddy. Our Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa was a much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Santa looked a lot like Daddy. Our daddy looked a lot like him. Well, they thought I was fast asleep and they thought I was tucked in bed. They never thought that I'd come a peeping or that I'd hear what was said. Santa put his arm around Mama and Mama put her arm around him. So if Santa Claus ain't daddy, then I'm gonna tell on them. Well, Santa looked a lot like daddy. Her daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa was a much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Santa looked a lot like daddy. Her daddy looked a lot like him. I never saw a dancer or prancer. I never heard the sleigh bells ring. I never saw the red-nosed reindeer like they show on the TV screen. But he sure brought a lot of presents, so Santa Claus he must have been. Really sure looked a lot like Daddy, and Daddy looked a lot like him. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa was a much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Santa looked a lot like Daddy, and Daddy looked a lot like him. Y otro gran nombre del country, aunque en este caso hablemos de un artista canadiense, es Clarence Eugene Hank Snow. Un músico que consiguió meter hasta 70 singles en las listas del Billboard entre 1950 y 1980 y que fallecía el 20 de diciembre de 1999, es decir, que hace unos días acabamos de pasar el aniversario de su muerte. Y en 1953 Hank Snow grababa este villancico que vamos a oír, Reindeer Boogie. Ahí va Hank Snow. Santa had a cup of coffee and he ate a little snack. Throwed his old pack right over his back. Opened the window of his little shack and shouted, "Oh, dash around, dance a vixen and blitzen, come on here. We're gonna get a going and spread some cheer. So limber your legs and sharpen your hooves, 'cause tonight is the night we're gonna jump to the roofs." Well, the reindeer, they were so proud and grand to take another trip all over the land. They jumped right into their proper place to get hepped up for that midnight race. Old Santa, he shook off the ice and snow, boarded his sleigh and then yelled, "Let's go." All the little toys were happy too, because they were so bright and new. A little piano then started to play. Old Santa began to swing and to sway. Thought he heard a toy drum start to beat, but he found it was the rhythm of the reindeer's feet. The reindeer boogied in the middle of the road. "Tonight we have a mighty big load. Don't boogie to the left, no boogie to the right. Do the reindeer boogie this Christmas Eve night." Middle of the road. "Tonight we have a mighty big load. Don't boogie to the left, no boogie to the right. Do the reindeer boogie this Christmas Eve night." Y seguimos ahí vertiginosamente oyendo un villancico tras otro. Y si hablamos de grandes, vamos a pararnos en alguien que desde luego recibirá esa etiqueta, aunque como siempre hacemos, quizá lo hagamos tarde: Jim Lauderdale. En 2005 se grababa Kate and Benefit for Kate's Sake, un álbum de Christmas benéfico en el que participaban Buddy Miller, Steve Earle, Joe Ely, Raúl Malo, John Prine o Jansson and the Scorchers. Y en él, por supuesto, Jim Lauderdale se marcaba un villancico espectacular: Holly and Her Mistletoe. Ahí va, Jim Lauderdale. Can't get through the winter storm. She needs me there to keep her warm. Built a fire that's burning slow for Holly and her mistletoe. No gifts yet underneath the tree. Her kisses are enough for me. Santa wants me there to go to Holly and her mistletoe. In December, through the eve of the Happy New Year, while I'm with her, she fills my heart with such a good cheer. I miss her more than you could know, my Holly and her mistletoe. In December, through the eve of the Happy New Year, while I'm with her, she fills me up with such a good cheer. Who's that riding Rudolph through the snow? It's Holly and her mistletoe. I love Holly and her mistletoe. Cambiamos de tercio. Para los que no los conozcan, Canned Heat es una banda de blues rock and boogie formada en Los Ángeles en 1965 y que en 1968 grababan su primer disco de Christmas. Un grupo que con diferentes formaciones permanece en activo hoy en día, aunque poco o nada tengan que ver con lo que fueron en su momento. Quizá por eso, y en un intento de reverdecer laureles, en 2006 grabaron un nuevo disco de Christmas en el que se combinaban canciones de su primer álbum de villancicos con temas grabados en la actualidad. Y hay que reconocer, todo se ha dicho, que el resultado fue algo extraño, aunque vale la pena escucharlos haciendo este Christmas Boogie, que la verdad está pero que muy bien. Ahí van, Canned Heat. Listen, everybody, to what I gotta say. We're gonna celebrate Christmas, do it the candy way. So put some love in your heart and be a good cheer. Take your high and boogie on down. Y ahora vamos con una canción que en este país tiene cuanto menos una asociación un poco particular. El Tamborilero, una canción que se hizo famosa en España en la voz de Rafael, pero que han cantado muchos grandes de la historia del rock. El más reciente, Bob Dylan en su fallido disco de Navidad. Y otros que lo hicieron fueron los australianos Hoodoo Gurus, cuyo último disco en formato vinilo y editado por Ruta 66 se nos antoja un gran regalo navideño. Los australianos incluyeron su versión en el disco Gorilla Biscuit Besides and Rarities, editado en 1993. Una canción que habían ya publicado como single en 1991 y que también habían incluido en una edición recopilatoria tan clásica de estas fechas navideñas. Así que vamos con ellos. Hoodoo Gurus, Little Drummer Boy, el tamborilero. Todavía no he hablado hoy de debilidades, ¿a que no? No, pero tengo la sensación de que va a tocar. Exacto, exacto. Estoy a punto de hacerlo porque una de mis debilidades es Raining Sound, la banda liderada por Greg Cartwright. Un Cartwright a quien acompañan David Wayne, Lance Willie y Dave Amels, y que hacen interesantes todas sus grabaciones, como por ejemplo el single navideño que grababan para Norton en 2004. Un single de tres canciones cuyo tema principal es el que vamos a escuchar. If Christmas Won't Bring You Home, Raining Sound. Y como todavía no habíamos oído por estas tierras al líder de los Jacobites, y desde luego eso es algo imperdonable y a mí se me antoja un gran regalo de Navidad, vamos a aprovechar para oír una canción navideña a cargo de Nicky Sudden. En 1998 Sudden editaba la canción que vamos a oír a través de Chatterbox Records. Se llama simplemente Teenage Christmas y suena así, Nicky Sudden. Snow is falling all around my house, and Stevie sits by the window as quiet as a mouse. And Santa Claus is coming to every girl and boy. Yes, Santa Claus is coming, bustles full of joy. It's a teenage Christmas, teenage Christmas, teenage Christmas, all year round, all year round. But Jackie Jenny wakes up on a Christmas day, 50 bucks a bag. So she hears them say that Santa Claus is coming, every girl and boy. Santa Claus is coming, parcels full of joy. It's teenage Christmas, teenage Christmas, teenage Christmas. Are you round? Are you round? It's a teenage Christmas. Christmas, teenage Christmas, all year round, jingle on down, yeah, all year round, jingle on down, to a teenage Christmas, teenage Christmas, teenage Christmas, yeah, all year round. I didn't even know what he was going to do there. ¿Tiene sentido común? Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Los Devil Dogs son una banda de garage rock de Nueva York formada por Andy Gorler, Steve Bass y Paul Corio. Algunos de sus miembros acabaron colaborando con bandas como los escandinavos Turbonegro, por lo que nos podemos imaginar la fuerza de su propuesta. Una propuesta evidentemente dura, dura, dura. Una dureza que no abandonan ni cuando se trata de hacer temas navideños. Y la prueba es este I Wish It Could Be Christmas Every Day, The Devil Dogs. I'm with you. vamos con otro single, y no es el primero del programa de hoy, editado por Norton Record. Nuestros queridos Flat Duo Jets, que ya oíamos en el programa de Christmas del año pasado, liderados por el arisco Dexter Rumweber, la banda de Chapel Hill. En 1994 editaban su single navideño correspondiente, que luego Norton incluiría en un recopilatorio junto a otros temas que también hemos oído hoy. Vamos a oír, pues, cómo el espíritu navideño se apodera de una de las bandas más interesantes que dio Carolina del Norte en los 90. ¿Te acuerdas que en Carolina del Norte Dexter Rumweber me decía que no había muchas bandas, ¿no? Y todas las que hemos tenido a lo largo de estos programas. Vamos con ellos, vamos con los Flat Duo Yes y este I'll Have a Merry Christmas Without You. I'll have a merry Christmas without you. I'll have a merry Christmas without you. Merry, merry, fine, I'll have a merry Christmas without you. I'll have a merry Happy New Year without you. Con lo que nos gusta en este programa, el rock americano, y lo poquito que lo hemos oído hoy, así que vamos a solucionarlo con The Gougers. Englobados dentro de esa etiqueta mal llamada americana, en 2007 editaban el álbum Christmas Wishes, en el que incidían en su estilo acercándolo a las canciones navideñas. Y una de ellas es este Just Because It's Christmas, solo porque es Navidad, The Gougers. Just because it's Christmas doesn't mean that the world turns into a rock well painting where the boys and girls get along and everyone's singing around the piano in perfect three-part harmony, something that's usually missing when we're hollering out loud but nobody's listening. Just because it's Christmas, just because it's Christmas, dear. La juventud indomable, o lo que es lo mismo, Untamed Youth, era el grupo en el que se curtió un jovencísimo Decca Dickerson, y ellos también hicieron su grabación navideña. Otra grabación editada por Norton y es de nuestras favoritas del programa de hoy. Yo diría que mi favorita del programa de hoy. A pesar de tu debilidad. A pesar de mi debilidad. Bueno, mi segunda favorita, ahora que lo pienso. Pero bueno, ahí van. Venga, un single de dos canciones que cerraba con este Santa's Gonna Shoot Him Down. Big deal now. He suits up his lid, waiting for that night when the world says, Santa, you're out of sight. Santa, don't shut him down now. Let everybody know he's the fastest around. Santa, don't shut him down now. Around the world in a flash. You're a hot rotten class. Well, he ditched those reindeer cats a long time ago now. For a full-blown mill that would win any show now. Well, it's a 396 blowing jet plane gas, and the five-speed shifter makes it go real fast. Santa, hora de irse, y nos vamos con el tema navideño que el gran Tony Joe White regalaba en las pasadas navidades a todos los visitantes de su página web. Y nos vamos a ir, y como siempre yo recuerdo nuestro email sentidocomun@onadesans.com para que nos escribáis y nos podéis felicitar la Navidad si queréis, que nosotros sí, nos recibiremos encantados. Nos va a hacer muchísima ilusión si nos felicitáis las Navidades, de hecho. Y el blog, sentidocomunradio.blogspot.com. Aquí también podéis felicitarnos la Navidad. Y nos vamos, y yo no voy a decir lo que digo cada semana, porque no vamos a volver la semana que viene, sino que lo vamos a hacer ya después de Reyes, bien descansaditos, después de las fiestas. Lo haremos como siempre de 7 a 8 los martes en Sentido Común, y con un nuevo año que seguro que va a venir lleno de muchas sorpresas y que os deseamos que os vaya fantásticamente bien. Os dejamos con Tony Joe White. Volveremos después de fiestas. Eso sí, sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. Adiós. Christmas, when Santa comes to the swamp, it's where I want to be. They got the mistletoe hanging in the bait shop, and the barbecue fills the woods with smoke. Turkey fried over in an old black pot, and the crawdads dance across a blacktop road. All up and down the old bayou, the swampers sing their Christmas song. Even the old troll breaks out his guitar, and the gators do the boogie with sparkles on their toes. Thank you.